Cambio mi razón por tu libertad. Cambio un corazón por poderte hablar. En la inmensidad no existe más color que el hecho de pintar una ilusión. Cambio hoy el sol por volver a hablarte a ti. Tú eres realidad, tú eres mi lugar aquí. Cambio la ilusión que pude encontrar en cualquier rincón de los que tiene el mar. El cielo se abrió y yo te vi pasar. Entonces mi razón comenzó a volar. Cambio hoy el sol por volver a hablarte a ti. Tú eres realidad, tú eres mi lugar aquí. Lo cambio todo por ti, lo dejo todo por ti. Mi vida o es así o no. Lo cambio todo por ti, lo dejo todo por ti. Mi vida o es así o no. Sabes que no soy de esos que ahí están, con su posición en la línea principal. A mí me gusta estar un poco más atrás, calculando bien las bazas a jugar. Cambio hoy el sol por volver a hablarte a ti. Tú eres realidad, tú eres mi lugar aquí. Lo cambio todo por ti, lo dejo todo por ti. Mi vida o es así o no. Lo cambio todo por ti, lo dejo todo por ti. Mi vida o es así o no. Poder ver el mar azul junto a ti. Y al llegar saber que estás tú junto a mí. Por volver a hablarte a ti. Tú eres realidad, tú eres mi lugar aquí.